Bueno, Darío, una jornada, segunda jornada de paro activo, porque se está haciendo una visibilización en distintos puntos neuronales de la provincia. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Se votó en plenario provincial antes de las vacaciones, que el segundo día del paro teníamos que seguir visibilizando la situación, el conflicto, y con panfleteadas, radios abiertas, bueno, ahora no encontramos, en las plazas departamentales, ahora no encontramos la Plaza Independencia, con muchos compañeros y compañeras que se han acercado, bueno, no solamente panfleteando, sino también intercambiando ideas, poniendo en valor la jornada de ayer, que ha sido muy muy importante, la de hoy también, y bueno, y cómo seguimos hacia adelante. Sí, eso, qué bueno que rescatás eso que pasó ayer, que hace muchos años que no pasa. Lo más masivo que hubo cercano fue cuando se quiso hacer la reforma, recordar la reforma educativa, que hubo mucho apoyo popular, un caravanazo, plena pandemia, y así todo se tuvo convocatoria, pero como lo que hubo ayer hace añares. Sí, es cierto, digamos que en el análisis y en el proceso, ¿no? Hay que decir que el ítem aula fue un golpe muy, muy duro a la posibilidad de que los compañeros y las compañeras asumieran la instancia de un paro. Todos los compañeros y compañeras están, pero tienen recontra claro de que el paro es una herramienta importantísima. Lo que sucede es que el ítem aula era un golpe muy fuerte al bolsillo. Bueno, como ayer leíamos muchas consignas, muchos cartelitos, ¿no? Tanto nos amedrentaron, tanto nos golpearon, que nos quitaron el miedo, ¿no? Y bueno, y lo que hay que poner en valor también de la jornada de ayer, que no es solo, que no sea solo por la posibilidad de lo que genera una conducción, será porque hay una construcción colectiva. Este ha sido el debate no solo en la escuela, después en los plenarios y el plenario provincial, sino también en las redes, con la familia, con tu compañero de trabajo, durante el receso seguro que se fue generando ese caldo de cultivo en donde a lo mejor un compañero o una compañera discutía con otra, a ver qué hacíamos el 26. Hasta el último día estaban discutiendo qué hacían el 26, y así se organizaron en la escuela, bueno, y el producto fue lo que vimos ayer, que la verdad que un alto acatamiento muy importante e histórico, como vos decías. Y cosa siempre usa el gobierno, ¿no?, como a modo de desgaste o puja, que es el tema de instar a los padres y a las madres a llevar así todo a las infancias a las escuelas, que ayer no pasó. Ayer hubo un apoyo también por parte de la población educativa. Mira, lo que sucede es que, más allá del salario, las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias, se han precarizado tanto en el último tiempo, que el gobierno escolar, el gobierno provincial, ya no puede tapar el sol con las manos. Son las propias familias las que empiezan a ver la situación. Son los propios estudiantes, niños, niñas, que le empiezan a transmitir a sus padres en las condiciones que están en la escuela. Y a veces también la misma familia ha tenido que salir a colaborar con arreglar escuelas, con buscar sillas, porque no habían. Los hijos le cuentan que tienen la aula superpoblada, hay más de 35 chicos, 40 chicos, la ventana rota, no funciona la estufa. Entonces, digamos, lo que a lo mejor desde la pauta publicitaria había una construcción del discurso escolar que descalificaba la labor docente y lo enfrentaba con la familia, hoy la familia lo empieza a ver, lo empieza a palpitar. Claro, escuelas, por ejemplo, escuelas que se queman, como el caso de una escuela en San Rafael que todavía no ha sido reparada, o escuelas que se les caen los techos, o escuelas que tienen hasta 8 baños y de esos 8 baños solo andan 2. Bueno, en fin, un montón de cosas que no se puede negar. No, totalmente. Una escuela en Guaymallén que los padres se empezaron a comunicar con el sindicato. ¿Por qué? Porque llegaba la notificación de desalojo. La Borges. La Borges, en Guaymallén. Es decir, el gobierno escolar no había previsto cuál era la instancia necesaria para que eso no llegue. Entonces, bueno, esa situación ha generado que la familia comience a acompañar de una manera importante, ¿no? Bien, y después las declaraciones de este ministro, estamos hablando de Baquier, que dice que hubo solamente un 30% de acatamiento. Yo no sé qué tipo de estadística ha estado mirando, no sé si tiene el diario de Yrigoyen, porque realmente le está explotando la cara la realidad. Bueno, otra vez con lo mismo, ¿no? Esto que no pueden tapar el sol con una mano. Ya el aparato mediático, la pauta publicitaria ya tampoco le sirvió ayer. Salen a plantear eso como para tratar de instalar esa realidad virtual a través de los medios de comunicación, y son los mismos medios de comunicación los que están obligados después a mostrar lo que fue la multitudinaria movilización de ayer. Entonces, bueno, la situación es preocupante, porque si bien estamos contentos por el alto acatamiento al paro, por la adhesión, por la movilización, sepamos todo que los trabajadores de la educación lo que queremos es trabajar tranquilo, estar en la escuela, es trabajar dignamente, tener sueldos dignos. Nosotros no asumimos esta profesión y esta vocación para estar en esta instancia, al contrario. Pero si la estamos es porque estamos defendiendo los derechos, ¿no? Sí, una cosa más, la última pregunta. Una de las propuestas que estaban circulando en las escuelas y en las bases era el tema por paro por tiempo indeterminado. Se votó este por 48 horas como una medida para poder lograr la paritaria que va a haber mañana. En el caso de que no sea satisfactoria la paritaria, ya se está hablando alguna otra posibilidad de jornada de lucha. ¿Tienen algo planeado ya? Mira, votado en el último plenario era la convocatoria al paro 26-27, después asamblea en las escuelas 28-29 y la próxima semana plenario. Como siempre decimos, el SUTE, por su mecanismo democrático donde se toman las decisiones, toda instancia se tiene que debatir en la escuela. Y después cada escuela lleva el mandato al plenario departamental, y después lo que se decide en el plenario departamental es lo que se lleva al provincial y se vota en el provincial. Por lo tanto, a partir de lo que suceda mañana, todo lo que se pueda generar va a ser producto del debate de los compañeros y las compañeras en la escuela. Y yo creo que eso es lo más valioso que también hay que poner en valor, ¿no? Importante aclararlo, porque las especulaciones por ahí, o los trascendidos, generan grietas, genera roturas en el frente de lucha. Así que muchas gracias la aclaración. No sé si hay algo más que quieras comunicar, por si se me ha escapado. No, sí, simplemente agradecer a todos, a toda la comunidad educativa, a toda la familia, a todos los docentes, a todos los celadores, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero, y terminar con esto. Este es un logro colectivo. La importancia de entender que nadie se salva solo. Es un logro colectivo para defender derechos, para seguir avanzando en derechos y para también entender que nos merecemos un salario digno. Nos merecemos trabajar con tranquilidad, en condiciones adecuadas, con un salario digno. Bueno, muchas gracias, Darío. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando al secretario general de SUTE Capital, compadre. Así y, es. Y bueno, ahí nos contaba lo que están haciendo. Y bueno, lo importante es aclarar estas situaciones que se especulan, ¿no? Que de especulación con respecto a medidas, qué es lo que puede llegar a pasar, para que la población sepa cómo va a avanzar esa lucha. Claro, claro. No hay que olvidar que la herencia de deuda que recibió este gobierno de Mendoza es bastante alta también, ¿no? O sea que eso también debe incidir, porque hay como un 83% de deuda externa mendocina que la contrajo el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Cornejo. Sí, y encima en dólares. ¿Ah? Estamos endeudados, sí, bueno, en dólares. Lo que pasa es que también Suárez, como muy bien. Se dijo más de una vez en alguna que otra marcha de reclamo salarial, Suárez es el hijastro de Cornejo. Entonces, ¿cómo va a osar hablar en contra del padre? Por supuesto. Imposible. Ahora, un gobernador como el abogado Rodolfo Alejandro Sáez, que será el tupé de decir que tiene una provincia ordenada y que gracias a este ordenamiento ha obtenido un superávit fiscal, en tanto la recaudación osa negar el aumento salarial que se merecen los trabajadores y trabajadoras del Estado, todas y todos, no solamente en este caso en particular la salud, digo la educación, sino la salud, la justicia, la administración, porque tienen el mismo derecho. ¿Cómo puede ser que otros gremios, que celebramos que eso pase, como es el caso del gremio del CEP, del Centro de Empleados de Comercio, logran sueldo, ¿no? Y un docente con 25, 30 años de trabajo ganen 80.000 y de pedo. Exacto, así es. Y de pedo. Bueno, señor Ángel, ha sido un gusto. En cualquier momento, si da, hacemos otra salidita más, ¿Cómo no? Acá estaré y cubriendo a ver qué es lo que pasa. Eso, cúbrase usted también porque quizás llueva, No sé si está lloviznando por allá. Está chispeando, ahora está chispeando. Sí, la verdad que está bastante frío, viejo, Está bastante frío, está para salir a chancletear. No, bueno, no se queje tanto, que tiene que andar en la calle usted. Yo no me quejo porque soy hincha de Racing, viejo, mando un abrazo. Hablamos otro tema ya. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Angelito, un abrazo. Adiós. Hablamos con nuestro corresponsal Ángel Basile, que está...